Hola, buenas tardes. Aquí estamos, conmovidos y nada, esperando a ver cuándo podemos ir a acompañar, mandando un saludo a la Presidenta. Ustedes, por supuesto, que han establecido un duelo en el distrito. Exactamente, hemos declarado 3 días de duelo por decreto y bueno, y la bandera media hasta todo lo que se estila en esta época, pero creo que el gran dolor pasa por dentro, ¿no es cierto? ¿Qué ha significado particularmente para usted, con su idea política, la figura de Kirchner? La figura de Kirchner es una figura muy grande, es algo realmente fuerte, un dirigente con muchísima personalidad que supo defender sus ideales, que lo supo transmitir y principalmente algo que siempre decía yo, de que un dirigente que dijo que iba a hacer las cosas y que hizo lo que prometió, o sea, muchos dirigentes, muchos presidentes nos amagaron con la izquierda y nos pegaron de derecha, diríamos, decíamos en otras épocas más jóvenes. Y creo que Néstor Kirchner en ese sentido siempre dijo lo que quería y siempre estuvo cerca del pueblo. Y bueno, creo que hay muchísima gente que hoy está rebobinando y viendo para atrás cuál fue su tarea, qué cerca estuvo del pueblo y qué cerca estuvo de los que menos tienen, ¿no es cierto? Y uno como peronista eso lo indica. Y como intendente, aún más, la cantidad de obras que se hicieron durante el gobierno de él y el gobierno de Cristina, en un pueblo chico como Alvear, realmente lo vamos a recordar mucho. ¿Cuándo fue la última vez que pudo compartir una actividad con el expresidente? Estuvimos junto con él el día viernes, el viernes en Chivicó, en la oportunidad de la visita que hizo la señora presidente, estuvimos con él. Ahí tenemos la última foto con él. Y bueno, yo le decía a los periodistas de Alvear la posibilidad de haber ido 5 veces a la Olivia, de haber estado con él varias veces en la casa de gobierno, en la oportunidad de que nos dieron las obras para el plan este de obras para todos los argentinos, estar con él y recibir el apoyo de él. Y acordarse de estos pequeños parajes, si no hubiera sido por el gobierno netamente de corte popular y nacional, difícilmente hubiéramos llegado, ¿no es cierto? Particularmente, ¿usted cómo vio al expresidente allí en Chivilcoy? Y a lo mejor ahora, después de esto, uno empieza a rebobinar y dice, a lo mejor estaba un poco flaco, más flaco que lo normal, y bueno, pero se estaba cuidando, y el ánimo muy bien de ánimo, muy entusiasmado, y bueno, entonces son las circunstancias, los hechos, y el día a día de él seguramente era muy difícil, es un hombre de muy fuertes convicciones, fue un líder nato para nosotros, ¿no es cierto?, con fuertes convicciones que cambió la cara al país. Con respecto a hacia futuro, digamos, muchos de los dirigentes con los cuales hemos hablado han expresado su preocupación. En el caso de usted, ¿el futuro qué le genera? La preocupación de mantener un peronismo yendo para un lado, con yendo para el lado donde tenía que ir, la preocupación del apoyo que le tenemos que dar todos los que estamos en el gobierno y formamos parte de este gobierno, nuestra señora presidenta, y defenderla de, a lo mejor, de alguna de las aves de rapiña que, como siempre, van a andar dando vuelta. Hoy, casualmente, estoy escuchando ahí en una radio de Buenos Aires algún periodista que había escrito realmente cosas pidiéndole a la presidenta cambios y exigiéndole que era el momento de empezar a pensar por ella y de no dejarse como estaba manejada. Yo creo que tenemos el lujo, hemos dado el lujo de tener y tenemos actualmente una presidenta con muchísima capacidad a la que no nos tenían acostumbrados a lo mejor algunos presidentes que pasaron hace poco. Me parece que la tarea hoy de nosotros es defenderla a ella, y yo creo que la gente la va a defender. Yo creo que la gente la va a defender, y será cuestión de acompañar a terminar esta tarea que se inició en el 2003 y que tendremos que terminar algún día. Por lo menos lo que pensamos de ese lado. Bien, Intendente Marcos, agradecemos este tiempo para Radio La Barría y compartir con nosotros su pensamiento. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acordarse, y bueno, un saludo a todos los compañeros de la séptima sección que seguramente se informan a través de ustedes. Gracias. Gracias, buenas tardes.